Estamos comunicados con el diputado nacional Ariel Basteiro del por el Partido Socialista. Ariel, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, Ariel, te saluda Joel Cornejo, Daniel Kaminsik y Quique de la Calle. Bueno, Ariel, hagamos en primer lugar una evaluación de las elecciones que se dieron el día, este fin de semana, en el Partido Socialista. Sí, bueno, fueron unas elecciones nacionales, de distrito único, para elegir miembros del Comité Ejecutivo Nacional. En esa compulsa se mostraban o se presentaban dos listas, la encabezada por Jorge Rivas, la cual integro, Unidad Socialista, con desarrollo prácticamente de todas las provincias del país, enfrentando al oficialismo partidario, a Wiener y Giustiniani, y en una elección que había sido, anticipábamos, una cantidad de impresionantes irregularidades, de que se estaba preparando un fraude, un vuelco en las urnas. Esto fue en las denuncias anteriores. Durante el comicio tuvimos que advertir y también denunciar irregularidades manifiestas, como que no se abriesen no menos de una docena de lugares de votación en todo el país, quizás suponiendo, creyendo que en esas urnas o en esos lugares de votación los votos iban a favorecer a la lista Unidad Socialista. Entonces, llamativamente, no se abrían las urnas, o en otros lugares donde también había un caudal importante de votos para nuestra lista, no aparecieron los padrones, o aparecieron padrones que no eran los originales o los que deberían haber emitido la autoridad electoral, ¿no? La justicia electoral. Así que, con todas esas irregularidades, también durante el acto electoral del día domingo tuvimos que seguir trabajando. Pese a eso, nosotros hacemos un balance muy positivo, porque en primer lugar recuperamos o mantuvimos la provincia de Buenos Aires, en la hegemonía en la provincia de Buenos Aires que tiene Jorge Rivas. Logramos ganar cuatro provincias, Corrientes, La Rioja, Tierra del Fuego y Buenos Aires. Logramos imponer dentro del Comité Ejecutivo Nacional entre 4 y 6 miembros, algo que hasta el momento no teníamos dentro de ese Comité Ejecutivo, ya que habíamos renunciado a él hace 2 años. Y a partir de esto, bueno, nos hemos consolidado ya no como una línea interna provincial, tal cual funcionábamos hasta ahora, con desarrollo no más que en la provincia de Buenos Aires, sino que hemos extendido las fronteras a todo el país, ¿no? Con lo cual, para nosotros es una buena elección, más allá que después, y bueno, y después el otro tema para remarcar es la mentira impresionante de Giustiniani saliendo en todos los medios diciendo que ganó con el 90% de los votos, cuando todo el mundo sabe que hay un vuelco de padrón terrible en la provincia de Santa Fe, porque en ninguna elección interna, ni en este partido, ni en ningún otro partido de Argentina o del mundo, nadie en una elección interna logra sacar el 60% del padrón en una interna, cuando aún mucho más todos sabemos que en esas urnas, en esos lugares de votación, la propia Junta Electoral no permitió fiscalizar, digamos, ¿no? Tuvimos serios inconvenientes para poder fiscalizar muchas de los lugares de votación que como por ejemplo en Santa Fe se habían multiplicado por 4 con respecto a la provincia de Buenos Aires. Ariel, uno de los otros temas que también denunciamos oportunamente. Ariel, dos preguntas, una rápida y otra para desarrollar un poco más. La primera, el tema de las denuncias sobre irregularidades, ¿cómo sigue el tema? ¿Está en la justicia? Digamos, ¿hicieron algún planteo formal en torno a estas denuncias que mencionás sobre irregularidades en las elecciones? Sí, primero hay que hacer la denuncia en el ámbito interno, administrativo interno, algo que ya hicimos el mismo domingo, la noche. Ahora va a haber que esperar esta semana a que haya el escrutinio definitivo, como para posteriormente poder hacer las denuncias en los juzgados, en el cuadro electoral correspondiente, ¿no? El juzgado federal número 1, que es el que entiende en la causa. Así que es todo un proceso bastante complejo y con idas y vueltas y con mucha paciencia hay que llevar adelante esta pelea, al margen que la justicia electoral llamativamente termina siempre, por más que a veces las verdades sean obvias y están ahí expuestas claramente, quizá no sé bien por qué, si es por alguna algún nivel de amistad o de contactos que se tienen. No hablo con la jueza, ¿no? Pero sí con mandos intermedios dentro del juzgado. Llamativamente siempre termina fallando contra lo que dice el derecho, ¿no? Pero de todos modos vamos a seguir influyendo y denunciando y avanzando con este expediente. Ariel, Giustiniani luego del triunfo habló de fortalecer un espacio de centro izquierda y de fortalecer el acuerdo cívico y social. ¿Cuál es la opinión de la línea de ustedes? Que es contradictorio en sí mismo. A mí me encanta que sí, que se fortalezca el espacio de centro izquierda. Ahora, si cree que el espacio de centro izquierda es atarse a Carrió y a la coalición cívica, entonces ahí es donde me parece que está errado, que no es contradictorio en sí mismo. No se puede ser de centro izquierda y querer armar una alianza con Cobos y con Carrió, ¿no? Entonces es eso donde uno a veces no entiende bien a dónde o qué es lo que... ¿Cuál es el verdadero mensaje? Yo creo que está más que claro y más que definido que Giustiniani ya acordó con Morales, esto lo sabemos todos aquellos que estamos dentro del ámbito del partido, ya acordó con Morales una fórmula presidencial donde lo impone a Wiener como vicepresidente de Cobos o de Alfonsín, y esto lamentablemente va a ser así, porque bueno, después esta elección también, bueno, en definitiva, la provincia de Santa Fe siempre intenta imponerle a las demás provincias del país criterios que les convengan a Santa Fe o que les cierre a Santa Fe en detrimento o en perjuicio de los más distritos, ¿no? Ariel, a ver, subrayando algunas cosas que dijiste que me parecieron por demás interesantes. Ustedes no integraban el Consejo Nacional, o sea, la línea de opositora al oficialismo. ¿Cómo? No te escucho. Ustedes no integraban el Consejo Nacional y ahora habían renunciado y vuelven a tener representación. Así es. ¿Y habían renunciado? Sí, nosotros no. ¿Cómo? ¿Ustedes habían renunciado por qué razón previamente? Hace 3 años, 2 años y medio, cuando se hizo la última elección, ahí se daban 2 hechos muy muy traumáticos para nosotros. En un principio, una persecución terrible contra muchos de los integrantes centralistas, empezando por mí, queriéndonos expulsar o sancionarnos por opinar diferente al secretario general del partido, ¿no? Al presidente del partido. A mí, a Jorge Rivas, que estaba en ese momento en terapia intensiva, nosotros estábamos tan preocupados, más preocupados por lo que le pasaba, cómo venía saliendo Jorge de su conflicto con el accidente o con el ataque que tuvo y que lo dejó tetrapléjico, que andar preocupándonos en las internas del partido, con lo cual la dejamos, no le dimos demasiada importancia. Era un momento de mucho debate interno con respecto a qué hacíamos, si dábamos pelea interna o no, y posteriormente entendimos que no había que participar porque no estaban dadas las condiciones, porque también, como ahora, se preparó una trampa, nada más que en aquel momento, vuelvo a repetir, teníamos otros motivos para preocuparnos y no quisimos involucrarnos en una elección que sabíamos a todas luces no era transparente. A diferencia de esta vuelta, que dijimos, demos la pelea interna con mucha anticipación y por eso nos preparamos para ello. Bueno, sobre eso, mi segunda pregunta también sobre algo que habías dicho. Cuando se escrutan los votos y a partir de la lectura que el oficialismo partidario hace del padrón santafesino, ¿el resultante es que el 90% de los votos gana Giustiniani? No, pero mentira eso. Te vuelvo a repetir, es una mentira increíble, digamos. Yo no niego que pudo haber habido mayoría de votos de la lista 2. Principalmente porque peleábamos contra un aparato integrado por el gobernador, intendentes, un sinnúmero de funcionarios y de diputados, de senadores, contra la única estructura más o menos desarrollada que tenemos, que es la provincia de Buenos Aires y la figura de Jorge Rivas y la mía como diputado, digamos. No hay mucho más para contar de este lado, y sí, un aparato increíble del otro. Pese a eso, nosotros, el número real que tenemos, estamos en 70-30, o mejor dicho, 68-32, el porcentaje de votos de una y otra lista. Ahora, Giustiniani puede declararse embajador de la China, de ahí a que lo sea solamente lo va a determinar cuando se haga el recuento y cuando se demuestre que, por ejemplo, nunca en Santa Fe pudieron haber votado 15.000 personas, porque todas las urnas que fiscalizamos no tienen más de 50, 100 votos en esos distritos, en ese mismo distrito. Llama o es sintomático, por lo menos curioso, que en una urna voten 1.000 y a las dos cuadras voten, que y la otra urna que vos fiscalizás a dos cuadras de distancia voten 50 personas. Entonces ahí es donde se muestra que hay una irregularidad manifiesta. Lo mismo sucedió en Misiones, lo mismo sucedió en La Pampa, hubo intento de soborno a muchos de nuestros fiscales, son los que por lo menos nos denunciaron que lo habían intentado coimear con dinero, que no aceptaron, y en ese caso las elecciones terminaron con 40, 50 votos por urna. En otros lugares, pese a que tuviésemos fiscales, salieron cientos de votos. En Misiones sacaron a la fuerza, empujones, a nuestro fiscal para que no hubiese nadie a la hora del recuento. A las 4 de la tarde en esa mesa habían votado 25 personas, esa mesa figura con 600 votos, con lo cual esto es una gran trampa, un gran fraude. Yo sé que a veces cuesta creer que personas que tienen una imagen pulcra y honesta como Justiniani o como Wiener puedan estar haciendo estas cosas, pero créanme que pasaron. Ariel Basterio, estamos charlando con el diputado nacional, contándonos sobre lo que fue la interna del Partido Socialista este domingo. Ariel, ¿cuál es tu evaluación sobre el gobierno de Wiener y del socialismo en la provincia de Santa Fe? Es un gobierno, es un gobierno que nació con mucha expectativa, con mucha fuerza, con un canto de esperanza dentro del pueblo santafesino. Yo creo que la situación, obviamente, como para cualquier gobierno, es difícil de llevar y de sortear, ¿no?, en todas las circunstancias. Por lo que no vivo en Santa Fe, no tengo una lectura cerrada, correcta de lo que pasa en la provincia. Por algunos comentarios, creo que el gobierno es por lo menos prolijo en formas y todavía, bueno, queda por realizar muchas promesas que están atadas a la imposibilidad de poder solventar, a partir de falta de presupuesto, ¿no?, muchas de las obras o de medidas que estaban programadas. Pero bueno, falta todavía 2 años, hay que darle tiempo. Ariel, desde ya agradeciéndote que hayas charlado con nosotros, quería insistir sobre una última afirmación, la última cosita que tenía subrayada. Vos decís que Justiniani ya habría cerrado con el presidente de la Unión Cívica Radical, que Wiener integre una fórmula como vicepresidente con el candidato que la UCR decida que sea su candidato presidencial. Sí, es así. Bien. Vas a ver. No te hago una apuesta porque no te conozco, pero vas a ver que va a pasar eso. No, te creo, pero me parece que era como lo más destacado que había planteado y siempre, justamente fin de semana, hubo una nota de, no sé si de Weinfeld o de Berbisky, pues las leí las dos juntas, que planteaba que el mismo kirchnerismo y otros actores buscaban seducirlo a Wiener, pero digo, si Justiniani, que es un aliado, entiendo lo que convencís, es un aliado de mismo riñón que Wiener. No, olvídate, ojalá que eso suceda. Si eso sucediese, nosotros seríamos impulsores de una propuesta de esa característica, pero no. Ya hay un acuerdo cerrado con el radicalismo, un acuerdo que se viene sosteniendo en la provincia de Santa Fe hace 20 años, con lo cual no entiendo por qué van a cambiar ahora. Ariel Basterio, te agradecemos mucho la comunicación. Nos vemos. Era Ariel Basterio, diputado nacional y bueno, una de las dos líneas del Partido Socialista que participaron en las elecciones del partido este fin de semana. Triunfó la otra línea, la de Justiniani Wiener, y bueno, la línea de Jorge Rivas denuncia serias irregularidades. Sí, es increíble, ¿no?, que los paladines de la democracia y críticos de cualquier cosita con olor autoritario que pueda aparecer en cualquier gobierno que esté en el poder, en una elección interna cometan semejante barbaridad.